Martes. El juicio de los poderes del mal y de los malvados. ¿Cómo y cuándo tratará Dios con el fenómeno del pecado en sus criaturas rebeldes? 1 Corintios 4:5. Así que no juzguéis nada antes de tiempo, hasta que venga el Señor, el cual aclarará también lo oculto de las tinieblas y manifestará las intenciones de los corazones. Entonces, cada uno recibirá su alabanza de Dios. 1 Corintios 6:3. ¿No sabéis que hemos de juzgar a los ángeles? ¿Cuánto más las cosas de esta vida? Apocalipsis 20:1-4. Vi un ángel que descendía del cielo con la llave del abismo y una gran cadena en la mano. Prendió al dragón, la serpiente antigua, que es el diablo y Satanás, y lo ató por 1000 años. Lo arrojó al abismo, lo encerró y puso un sello sobre él para que no engañara más a las naciones hasta que fueran cumplidos 1000 años. Después de esto, debe ser desatado por un poco de tiempo. Vi tronos, y se sentaron sobre ellos los que recibieron facultad de juzgar. Y vi las almas de los decapitados por causa del testimonio de Jesús y por la palabra de Dios, los que no habían adorado a la bestia ni a su imagen, ni recibieron la marca en sus frentes ni en sus manos, y vivieron y reinaron con Cristo 1000 años. La resolución del problema del pecado ocurre en etapas debido a la complejidad del problema del pecado y del interés de Dios en revelar al universo su justicia. En primer lugar, en la Biblia, el milenio es un evento indispensable que conducirá a una revelación cósmica de la justicia de Dios y resultará en la plena reconciliación de todas las cosas sobre la tierra y en el cielo. El milenio indica que en la segunda venida de Cristo, el cosmos no estará listo todavía para la aniquilación de Satanás, de sus ángeles caídos y de los pecadores no arrepentidos. La extinción de un fragmento de la creación inteligente de Dios debe ocurrir en el momento apropiado, cuando resultará en la sanidad del universo y la restauración de la armonía perfecta. De otro modo, el resultado podría ser una fragmentación más profunda que la que Satanás causó al principio. El milenio proporciona el tiempo necesario para crear el apoyo universal a la solución que dará Dios a la gran controversia. Segundo, el milenio es un tiempo de reflexión y análisis cósmicos. Los redimidos y Satanás pasarán el tiempo repasando los resultados de la gran controversia. Satanás y sus ángeles, aprisionados en un planeta desolado, tendrán mucho tiempo para pensar en lo que hicieron. Juntos, Satanás y sus ángeles reflexionarán sobre los resultados de su rebelión contra el amante gobierno de Dios. Esta introspección contribuirá a la reconciliación del universo. Tercero, la reflexión en el cielo sucede en el marco del juicio de los malvados. Los redimidos se unirán al tribunal celestial y participarán en el examen de las vidas de quienes persistieron en su rebelión contra Dios. Reinarán con Cristo durante 1000 años en el sentido de que participarán con Él en su labor judicial. Podrán testificar en la sala del trono del universo el hecho de que Dios hizo todo lo que pudo para salvar a los pecadores arrepentidos y que los perdidos ahora deben asumir la responsabilidad de sus decisiones. En pocas palabras, todos quedaremos convencidos de la justicia de las acciones finales de Dios hacia los perdidos. ¿Qué nos enseña este hecho acerca del carácter de Dios, ya que se desarrollará todo este proceso antes de la destrucción final de los perdidos? ¿De qué modo puedes tomar este conocimiento del carácter de Dios y aplicarlo a tu vida hoy, con lo que podrás aprender a confiar en Él en todas las cosas, no importa cuán malas sean ahora?